Muy buenas noches, María, y buenas noches al señor ministro de Justicia, don Rafael Catalá Polo. Hoy sumó usted un extraño mérito a su biografía política. Consiguió la unanimidad de todas las asociaciones de jueces y fiscales de España, 7 en total, y las 7 han pedido su dimisión. Su dimisión inmediata, como se dice siempre en estos casos. Y todo por 4 palabras y una sugerencia. Las palabras se referían al juez Ricardo González, el de los actos sexuales en un ambiente de jolgorio y regocijo, y reveló usted que ese magistrado tiene un problema singular. Esas fueron las 4 palabras. La sugerencia fue que el Consejo del Poder Judicial debería adoptar medidas preventivas ante ese tipo de jueces para evitar sentencias o votos particulares como el suyo. ¿Y qué han visto los jueces y fiscales? Que usted atenta contra la división de poderes. Señor ministro, a ese juez de Pamplona se le puede descalificar solo con recordar lo que dijo y que escandalizó a parte de la opinión pública y a toda la publicada. Insinuar un problema singular como hace usted, ¿qué quiere decir? ¿Y por qué Margarita Robles, jueza y portavoz parlamentaria del PSOE, se pone al lado de un ministro? Ha creado usted un nuevo misterio nacional. Mire, señor Catalá, si Ricardo González no fue sancionado en los últimos 17 años, usted sabe que según la ley, la sanción anterior está cancelada y ya no existe. Entonces, ¿de qué lo acusa? ¿Es que ese magistrado sufre quizá un problema psiquiátrico? ¿Hay algún vídeo que lo compromete? ¿Tiene algún lío íntimo? ¿Es un misógino? Debe aclararlo, ministro, porque la conclusión a la que usted llega es tremenda. Que actúe el Consejo del Poder Judicial, que no le deje juzgar ni sentenciar. Al carajo la división de poderes. Y lo que más duele al estamento judicial, al carajo la confianza en la justicia. Yo no le pido que dimita a Catalá, solo le pido que explique lo que quiso decir y que contribuya a serenar el ambiente. Los jueces ya están irritados por sus condiciones de trabajo, tan irritados que pueden llegar a la huelga. Haga lo que pueda como ministro por apagar este incendio último que está minando la confianza ciudadana y afecta al Estado de Derecho y a su solidez.